Bueno, una de las primeras cosas es esto, por eso nosotros nos planteamos hacer una radio abierta, donde nosotros lo que hacemos es llamar a la reflexión sobre estos temas que muchas veces no se hablan, que no se tocan, empezar a pensarlos y empezar a denunciar a aquellas personas que saquean y a aquellas personas que hacen la vista gorda sobre aquellas personas que saquean, que sabemos muy bien que son empresas las que saquean los recursos naturales. Continuamos escuchando a Ana, integrante del Libre del Sur. Mientras escuchaba un poco de música, se instalaba esta idea que había quedado pendiente de la semana pasada, porque se iba a realizar esta radio abierta en la sede de la Universidad Nacional de Moreno, y entendiendo también los subsidios que reciben las universidades nacionales de estas empresas. Uno de los emblemas fue la Universidad General Sarmiento, el año pasado, cuando realizábamos diferentes entrevistas con los estudiantes y se negaban a estos subsidios, que de alguna manera es como un lavado de la cara de estas empresas que contaminan y destruyen el medio ambiente de los pueblos de muchas provincias de nuestro país. Escuchamos a Ana hablando con nosotros y remarcando este punto que te estaba señalando. Nuestra idea es que empecemos a movilizarnos en eso, que nos movilice algo al interior nuestro. Por eso también lo que estamos llevando adelante es un petitorio para que la universidad se proclame también en contra de la explotación megaminera. Y bueno, y una de las cosas que pasó, que viene pasando desde febrero, que ayer me enteraba, ¿no?, en Tucumán, donde se recibe la universidad, recibe dinero de la lumbrera, y los techos igualmente se están cayendo, digamos. O sea, por un lado el Estado designa su presupuesto para educación, y por el otro lado las lumbreras, para no pagar impuestos y demás, designan una parte de ese dinero a la universidad. Pero la universidad, lo que ellos manifiestan, los estudiantes que hasta el día de hoy están sin clases, es que ese dinero no llega y que los techos se le caen igual, digamos. O sea, parecería ser como que es toda una pantalla, digamos. Lavado, o una pantalla, como lo decía Ana, son estos subsidios que muchos estudiantes están diciéndole no, que acepten las universidades, los mismos que vienen de estas empresas. Escuchamos la última palabra del día viernes, cuando hablábamos con Ana, y nosotros mismos les preguntábamos si van a seguir haciendo estas actividades. Cuesta mucho, de alguna manera, interiorizarnos con estos problemas cuando tenemos muy cerquita el problema de la tierra. Y hoy hablábamos y escuchábamos a Recorte Informativo respecto a lo que está sucediendo en Los Hornos. Entonces, imagínate, trasladarnos, pensarnos más allá de nuestras fronteras, ver las provincias que nos rodean, la situación que están viviendo los pueblos, es un poco lejano y ajeno casi. Entonces, doble el desafío de incorporar un tema que vienen sufriendo los parroquianos de cada pueblo, y lo hemos visto en Jujuy cuando viajamos con Rodrigo Pagalday y hablábamos con pueblitos muy chiquititos, por ejemplo Huella, que sufre esta invasión de empresas, y esto que habla tanto Galeano en sus cuentos y en sus libros, Las venas abiertas de América Latina, y también Javier Rodríguez Pardo, cuando nosotros hablábamos con él, y señala uno de los puntos a trabajar, que son los bienes comunes. Porque si seguimos hablando de recursos naturales, tenemos la lógica de las empresas. Entonces hay que quebrarlo desde la palabra para empezar a darle nuevos sentidos. Escuchamos la última palabra de Ana Kelly, integrante de Libres del Sur, que nos menciona que van a seguir realizando estas actividades. Responde a una pregunta que le realizábamos el día viernes. ¿Van a seguir con estas actividades? Esto no se queda en el día de hoy, imagino. No, vamos a continuar ahí con estas actividades. Otra de las cosas que vamos a ir haciendo en paralelo es... la semana pasada estuvimos haciendo una bandera con El agua vale más que el oro. La idea es que llevársela a las bandas locales y demás, y que la empiecen a desplegar, como para que la gente se empiece a preguntar, bueno, ¿qué es esto de que el agua vale más que el oro? Sabemos que los dos son recursos naturales no renovables. El tema es que el oro se lo llevan y el agua la contaminan. Y por otro lado, el martes que viene también vamos a estar haciendo una radio abierta en la Plaza de Moreno. No sabemos muy bien todavía en qué plaza, Y bueno, vamos a estar haciendo charlas y demás, y después vamos a salir a hacer relevamientos en el distrito de Moreno para ver cómo estamos a nivel agua, digamos, a nivel agua potable, qué es lo que consumimos y cuáles son las condiciones que tenemos en los ríos que nos rodean, que son varios, digamos. Bueno, ahí escuchábamos lo que sucedió el día viernes, muy rapidito pasábamos a esa cobertura que realizamos luego de que finalizara Nunca es Tarde, nos trasladáramos con Cecilia Rodríguez y encontráramos esa mesa donde se estaba realizando esta radio abierta con música acorde a la temática y prometen ya empezar a difundir a través de documentales esta situación. Viste que a veces la imagen lo dice todo y uno puede comprenderlo desde otro lugar. Muchas cosas como para trabajar este tema. Por un lado, acostumbrarnos a cambiar costumbres. Por ejemplo, el uso de palabras. Y lo hablaba fuera de micrófono con Juan Ledesma, quien está aquí en la mesa, que luego vamos a hablar de los presos políticos, respecto a estas costumbres que tenemos con las palabras que de alguna manera siguen generando esta línea histórica que nunca se quiebra, que son opresores y oprimidos. Cuando señalamos que le damos sentidos a las palabras, le ponemos cuerpo, es empezar a cambiar esas lógicas de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, la utilización de la palabra recursos naturales, que tiene la misma lógica que las empresas. En cambio, si empezamos a generar la idea e instalar el concepto de los bienes comunes, ya nosotros mismos empezamos a romper nuestra propia enajenación, para luego comprender esta situación que la viven muchas provincias de nuestro país y que está en silencio. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Ahora me voy a donde dispone mi compañero Miguel Ángel Costa. España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Se vaya de mi país y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya. será de igual a igual, y así será de igual a igual. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletita. Nunca es tarde. Es tarde. Con un par de lisos crotos, esperando por el bondi. Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo. Desde el cielo hasta el infierno, patadas en catalán, llaman, nadie va a manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra. Para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera, para jugar un mundial más regalos. Qué linda canción, y que nos permite hablar del humor, como lo vamos a hacer, y también del fútbol, porque vamos a escuchar a Maradona con el Contra, personaje que hacía Calabro. Maradona, que en el día de ayer estaba viendo algunas imágenes cuando participó también de la banda del Gordo Rocker, ¿te acordás? Que hacía un personaje de un mecánico que integraba un equipo de fútbol luego de faltar un integrante al equipo, donde estaba Fabián Vena, Diego Torres, Adrián Suar, y jugaba Maradona en aquellos momentos. Escuchá un poquito esta canción de La Guardia Hereje. Tantas canciones le hicieron a Maradona. Los Piojos, Los Ratones Paranoicos, Rodrigo, que no es Rodrigo Pagalday ni Rodrigo Isla, sino que Rodrigo, el gran cordobés. Rodrigo Bueno, el gran cordobés, por cierto. Tantas canciones. Hay grupos de cumbia que también han hecho canciones para Maradona. Y un grupo de tango, de milonga, como La Guardia Hereje, que le hizo esta canción para verte gambetear. Hermosa, por cierto, algún día la vamos a escuchar enterita. Hoy es el momento del Contra. Maradona. Carrizo, que no es Amadeo Carrizo, el arquero de River. No, no, no, no, no. es el hombre de radio que acompañaba a Calabró en este momento que era el contra. Y Diego Armando Maradona se hacía presente de la siguiente manera. Señor grande, Carrizo, me tiene que dar la raza. ¿Este quién es? ¿El cabezón Duhalde? Pero, ¿cómo quién es? Ay, ¿pero no, quién es? ¿Duhalde? No, lo vi petizo y cabezón. No, no, tenga cuidado. ¿Quién es? ¿Quién es? Diego Maradona. No. Pero, Diego, ¿dónde estuviste metido estos 5 o 6 años que no supimos nada de vos? Habla de vos que no sabíamos. No, que no sabíamos, no que habla. Hablar habla siempre, la prensa habla. ¿Qué opinás vos? Pero, no, no, que se ha hablado demasiado. No creo que... ¿Será que yo no leo los diarios? ¿Qué sé? Yo no. Bueno, yo te perdí el rastro, no sé, en un partido que jugaste contra River, un gol que vos te debes acordar desde la línea, se lo enchufaste a Filiol, la sacaste acá de la línea, la gol, chiste, sac, y cuando se quiso acordar la tenía adentro. Hace rato de eso. Yo no me acuerdo de ese gol. Si se lo hicieron a Filiol, usted se tiene que acordar. ¿Cómo no se va a acordar? A Villa Dalmine le hiciste algún gol alguna vez. Porque no, es hincha de Dalmine. No. Ojo, que Dalmine. Tengo. Algún tengo día te vas a dar el lujo de jugar con los 4 violetas ahí en cabezón. No, puede ser. No, no digo ahora. No digo ya. Todo tiene su tiempo, Maradona. Son etapas que vos vas cumpliendo. Estamos preparando una entrevista con el señor Maradona. ¿Puedo? Hace una pregunta y... que te tenés que jugar, Diego. Una vez en la vida. Una vez en la vida te tenés que jugar. Yo quiero que vos me digas. Perdón, Diego, una Maradona, vez en la vida se tiene que jugar. Aquí, no se ahora. Jugó nunca, Diego. Bueno, acá nunca. En este bar, digamos, se puede jugar en la cancha, en un campeonato, en un avión, pero acá se tiene que jugar. Oye, mire que. Para vos, ¿cuál es el mejor jugador del mundo? A vos, no. ¿Qué sé yo? Mire cómo le... No le puede preguntar eso. No le puede preguntar eso a Maradona. No se lo puede, no se lo puede contestar. No se lo puede contestar, Maradona. No, perdóneme, si no me lo puede contestar el mejor jugador del mundo, ¿quién me lo va a contestar? Pero si ya dijo usted que es el mejor jugador del mundo. Pero yo soy un neófito, mi opinión no es válida. Yo quiero la opinión de alguien que entiende como él. Bueno, pero yo le agradezco muchísimo. Gracias. Él dice que sos vos. Claro, le agradezco muchísimo. Es Maradona. Maradona. Y le agradezco muchísimo. Ahí ya hay una falta de exceso de humildad. Falta de exceso. Y yo creo que lo primero que tiene que aprender un jugador de fútbol es ser humilde. Y tenés muchos casos. Tenés el caso de Chilaver, tenés el caso de Cabaña, tenés el caso de Isla, tenés el caso de San Filipo. Son todos que humildes todos. Esos son humildes, Está bien, Que no se han desgarrado su vestidura. Está bien. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. ¿De la Unión Probún, digo? Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero en este espacio, no, la candidata soy yo. Nunca es tarde. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. 466-6559. Continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Nos llegó un mensaje de texto, para que lo abro porque soy medio lerdo para estas cosas. Acá está llegando. No sé por qué motivo. No puedo entrar, aguanta. Ahí estamos. La tecnología no ha sido para mí. Y ahí entramos y nos dice: hola amigos. Dejo un dato, ayer se reunieron en asamblea los vecinos de Mariló y decidieron seguir adelante con la instalación del destacamento policial y pedirán una reunión con las autoridades de la escuela número 61 para debatir la necesidad del destacamento y poder llegar a un acuerdo sin que nadie sea perjudicado. Esperemos que se resuelva pronto. Sebastián nos mandó un mensaje al 15-61-540359 de uno de los temas que hemos trabajado y seguiremos haciéndolo aquí en esta radio. También nos llegó una gacetilla de prensa donde se titula: ante los hechos sucedidos en el Festival por el Día Internacional de los Presos Políticos en la ciudad de Mar del Plata, diversas organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles realizábamos el festival en el marco del Día de los Presos Políticos en el complejo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con el objetivo de dar a conocer a la comunidad la situación de los procesados y presos políticos en nuestro país y la situación general de los presos y perseguidos políticos en el mundo. Conjuntamente, durante el festival, recaudábamos fondos para llevar en solidaridad alimentos y elementos que les serán muy útiles a los compañeros y compañeras en las cárceles. En paralelo, tenía lugar el Encuentro Nacional Universitario de la JP Descamisados, Corriente Peronista. En este encuentro estuvieron presentes además el rector de la universidad y el decano de la misma, y el ministro de Trabajo Carlos Tomada, y un conjunto de diversos funcionarios del gobierno nacional y provincial, así como candidatos oficialistas. Todos ellos responsables políticos de la situación de pobreza, desocupación y exclusión que vivimos como pueblo, del saqueo de nuestros recursos, responsables también de mantener la represión hacia el pueblo. Las patotas del gobierno intentaron silenciar esta jornada. Durante la jornada hubo varios momentos en que los cánticos tensaron la situación hasta que esta organización del gobierno, con el fin de acallar el acto, intentó ocupar el espacio donde se desarrollaba el festival, ante lo cual nos posicionamos impidiéndolos avanzar sobre nuestros compañeros y compañeras. Tras minutos de tensión y forcejeo, al ver que no retrocedíamos, optaron por atacar el equipo de sonido, rompiendo un parlante. Intentan ocultar la realidad que vivimos como pueblo, pretenden que no denunciemos la existencia de presos políticos en nuestro país, de más de 6.000 procesados por luchar, las persecuciones a los luchadores, el gatillo fácil y las torturas, los asesinatos de compañeros como el caso de Mariano Ferreira, de los CON en Formosa y de los asesinatos en las tomas del Parque Indoamericano. Esto es parte del documento que nos llegó y que describe lo que sucedió en la ciudad de Mar del Plata. También se realizaron otros actos respecto al Día Internacional de los Presos Políticos y para más información está mi compañero aquí en la mesa, Juan Ledesma, quien paso a saludar inmediatamente. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, ahí leíamos y empezamos a informarnos de lo que pasó en Mar del Plata, donde una organización muy cercana al gobierno nacional impedía que se realizara este acto rompiendo equipos de sonido, como bien lo manifestaba este documento que estábamos dándole lectura. Esto no sucedió en Capital Federal, el marco fue diferente, pero también los reclamos fueron muy similares, porque si escuchamos lo que acabamos de decir, Mariano Ferreira, los CON en Formosa, las tomas del Parque Indoamericano, represión que se ve concretamente en la actualidad y que se denunció también en Capital Federal. Así es, en Capital Federal el viernes se llevó a cabo a las 16 horas una movilización desde Obelisco hasta Calloín Corrientes, donde concentramos todas las organizaciones que participaron de este acto del Día Internacional del Preso Político. Una actividad que se viene llevando a cabo a partir del 2004, en donde participan organizaciones de todas partes del mundo. Entre ellas, el viernes se encontraban algunos compañeros también que son parte del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, que sufrieron este ataque cuando se llevó a cabo el acto en Mar del Plata, ¿no? Uh-huh. Así que, como vos lo mencionabas, estas actividades llevaban a la calle la denuncia de la política de Estado de gatillo fácil, presos políticos y represión en Argentina. ¿Pudiste realizar algunas notas ese día? ¿Cómo era el clima que se estaba viviendo? Hablaron muchos compañeros, por cierto, en los micrófonos. Sí, había alrededor de 50 organizaciones, no solamente organizaciones de la Argentina, sino organizaciones de Chile, Uruguay, organizaciones de Chile, de Brasil, uh-huh. Algunos compañeros que forman parte del colectivo América Mestiza, que también le pudimos hacer algunas entrevistas. También lo importante es instalar un caso de un preso político que se llama Carlos Olivera, y en ese sentido le hicimos una entrevista que ahora en un rato lo vamos a estar pasando, ¿no? Bueno, entonces vamos a estar escuchando la palabra del abogado en este caso, que pudiste hablar con él. Sí, es Juan Carlos Shea, el abogado de Carlos Olivera. Escuchamos. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Shea, soy abogado de Carlos Olivera. Y la situación de él en este momento, está detenido en el penal 45 de la provincia de Buenos Aires, en La Plata. La causa ha sido elevada a juicio en esta semana, y ahora se va a presentar la prueba para el juicio oral, y bueno, y esperemos poder liberarlo cuanto antes, siendo él un preso político, porque ha sido una causa que ha sido armada por la policía y por la gente de la UOCRA, que lo atacaron a mansalva y a él le atribuyen haber disparado cuando nunca tuvo un arma en sus manos. Bueno, esta es la situación de él en este momento. Calculamos que de aquí hasta fin de año se va a producir el juicio oral, que ya tiene designado cuál es el juzgado, pero no tiene fecha todavía de realización del juicio. ¿Piensan llevar a cabo una campaña amplia por la libertad de los presos, que rompa un poco el cerco, ¿no?, de uno o dos presos? Olivera es un preso político y estamos haciendo una campaña para instalarlo como tal, ya está instalado como tal. Y sí, está haciendo no solamente el sindicato Citraic, sino los partidos de izquierda y los organismos de derechos humanos están haciendo una campaña en donde estamos juntando firmas nacionales, internacionales, gente representativa y de todos los organismos de derechos humanos a los efectos de ser presentado en el expediente. Bueno, ahí escuchábamos al abogado que decía, de algún modo estamos instalando este caso, que se suma al de Roberto Martino, que se suma al de Karina Germano y a tantas personas más que son presos políticos en la actualidad. Sí, mira, las autoridades no lo reconocían como un preso político, es más, hasta ahora no lo reconocen como un preso político. Para nosotros, en la situación en la que está él y por la causa que fue detenido, al ser militante, estar organizado en el Sindicato de los Trabajadores de la Industria y de la Construcción, CITRAIC, entendemos que a raíz de su organización y de sus reclamos, primero la patota reprime una asamblea y luego, en legítima defensa, el compañero digamos, no permite que avancen en la represión esta patota de un sindicato. En ese sentido le abren una causa, se la arman y por eso se encuentra preso en la actualidad. Estuviste también hablando con Ernesto, que es un militante de otra organización presente en el lugar. Sí, entre tantas organizaciones también me encontré con este compañero Ernesto del Frente Estudiantil Revolucionario, en donde estaban mostrando su solidaridad y lo que ellos vienen llevando a cabo a raíz de que también hay estudiantes procesados, ¿no? Recordemos que estas jornadas se estaba haciendo conmemorando el Día Internacional de la Solidaridad con los Presos Políticos, que ese era el marco de lo que se estaba generando el viernes en Capital Federal, que el día puntualmente es el 17 de abril. Así es, el 17 de abril se llevó a cabo la primera vez en el 2004 un encuentro en Donostia, Euskal Herria, donde palestinos, vascos y la organización Fidela por Argentina acordaron llevar a cabo una jornada internacional que ponga de relieve la situación de miles y miles de luchadores que son tomados como rehenes por pelear para transformar sus diversas realidades. Es decir, se hace simultáneamente en diferentes puntos del mundo estas actividades. Escuchamos a Ernesto hablando con nuestro compañero Juan Ledesma. Bueno, estamos acá en Corrientes y Callao, en un acto que a nosotros nos parece bastante importante, bastante prioritario, que es el Día Internacional de Presos Políticos. Nosotros particularmente, los estudiantes no somos ajenos a las realidades que vivimos no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, en el sentido de que cada vez que nosotros nos organizamos, salimos a luchar por las reivindicaciones propias de los estudiantes, sufrimos la represión del Estado. Nosotros desarrollamos la UBA, hay más o menos 26 estudiantes judicializados por diferentes motivos, por detenerlos, por luchas sociales, por diferentes luchas que se han dado. Entonces, estar hoy acá es poner el grito en el cielo, es plantear que los estudiantes vamos a permitir que se avance sobre nuestros derechos y que la lucha por una sociedad diferente no puede ser ni judicializada ni encarcelada y que menos nos van a parar con el código civil en la mano. A nosotros nos parece muy interesante, muy importante y muy piola que se haya hecho un acto unitario, digo, diferentes organizaciones, diferentes perspectivas políticas, tampoco bueno que se haya hecho un acto único, bastante corriente, por lo que estamos viendo ahora, como son los bombos, es un acto bastante grande. A nosotros nos parece muy interesante estar hoy en día acá. ¿Piensan ser parte de una campaña amplia por la libertad de los presos políticos? Nosotros, siempre que pudimos, nuestra fuerza militante estuvo. Mira, por ejemplo, el año pasado, más o menos durante medio año, cortando casi todos los martes que estoy corriente para visibilizar el tema de Martino, ¿no? Para nosotros es muy importante esto, digo, porque este chamullo social popular que tiene el gobierno se cae en la realidad. Cuando vemos los hechos concretos que pasan, digo, los pibes que se mueren de hambre, el gatillo fácil, la represión, constantemente esa mentira que nace de popular, digo, se cae bastante sencillo. Y además que para nosotros es un hecho clave que un compañero esté preso por combatir al imperialismo sionista. Digo, lo que está haciendo el Estado de Israel en Palestina es un genocidio y que hayan compañeros que lo repudien acá nos parece lo más sano, lo más natural, y que esté preso, ¿no?, por esa cuestión, a nosotros nos parece una vergüenza. Pero nosotros claramente queremos sacar una campaña amplia de agitación política en todos los diferentes sectores, en la fábrica, en los barrios, en la escuela. Ahí escuchábamos a Ernesto, militante del Frente Estudiantil Revolucionario, donde describía su solidaridad y la desorganización en este día tan importante, llevado a cabo no solamente acá en Callao y Corrientes, sino que, como leí antes el compañero Fernando, en Mar del Plata también se realizó una jornada. Y entre las consignas que podíamos leer en el documento, aparecen libertad de los presos políticos del campo popular, anulación de las condenas a los luchadores, contra la criminalización de la protesta social, basta de gatillo fácil y de represión contra el pueblo, derogación de todas las leyes antiterroristas. Y además se rechaza la criminalización, como bien lo decía, de la protesta social, el gatillo fácil y la represión contra el pueblo, que era parte de este comunicado de prensa que tenemos aquí en la mesa, que se dio lectura el día viernes en Capital Federal. Mencionaba nuestro compañero Juan Ledesma, en primera instancia, que estaban integrantes del colectivo América Mestiza, y pudo hablar con Daniel. Así es. Entre tantos compañeros y dentro del acto, que la verdad que fue un acto unitario, como un acto que hace muchos años no se veía en Callao y Corrientes, me encontré con un compañero de Colombia que está estudiando en la UBA, que es parte del colectivo América Mestiza. Acá vamos a escuchar una entrevista a Daniel. Escuchamos. Mi nombre es Daniel, soy colombiano. Estoy estudiando en Argentina hace ya 2 años. Creo que hoy más que nunca tenemos que reivindicar a los presos por luchar, porque tiene que convertirse al mismo tiempo ellos, cada uno de ellos, en un símbolo para que todos sigamos profundizando esta lucha contra el régimen, que justamente se ensaña cada vez con más fuerza contra el movimiento social, justamente porque sabe, presidente, percibe que cada vez más empieza a hacer agua el sistema capitalista. La represión, el exterminio político, la cárcel, los juicios, los procesos, son la única herramienta que le queda al régimen para mantener bajo control a un movimiento social que cada vez más se concientiza de la necesidad de tomar del poder político, de enraizar el poder del pueblo, la organización social, como la única forma posible de viabilizar un verdadero ejercicio político democrático. Entonces, este acto es justamente eso, este acto es una muestra de que los pueblos pueden, organizados, empezar a surtir el efecto que se necesita, ¿no? Conciencia en la gente, revolcón social, ruido social, movimiento social, es lo que hace falta. Y bueno, obviamente seguiremos participando en todos estos actos, seguiremos acompañando las luchas del pueblo argentino, porque son al mismo tiempo las luchas de todo el pueblo latinoamericano. Bueno, acá escuchábamos a Daniel, un compañero colombiano, parte del colectivo América Mestiza. Mucha gente de países de América Latina participando. Por ejemplo, ahora vamos a escuchar a un compañero de Chile que tomó el micrófono, estas consignas que estábamos señalando, y les puso cuerpo, esto que estábamos hablando en el día de hoy, poner el cuerpo a las palabras. Habló ante las organizaciones que estaban presentes, remarcando estos puntos que señalábamos anteriormente. Así es, este compañero de Chile era parte de la lista de oradores que se encontró en el acto. Así que bueno, pasamos a escuchar ese audio. Como decía anteriormente el compañero, lo que voy a hablar acá es un poco de la situación de los compañeros presos políticos mapuche y los compañeros presos políticos chilenos en el vecino país. En primer lugar, hay que recordar de que a partir del año 89 se vuelve a la supuesta democracia. A partir de ese momento, lo que hacen los gobiernos de la concertación es perseguir en términos políticos, en términos sociales, a toda organización que trate de construir una organización de proyecto anticapitalista. Es por eso que en los primeros años de la democracia hay un centenar de compañeros prisioneros políticos, militantes de organizaciones políticas revolucionarias en este momento. Luego, a partir de las movilizaciones, de la lucha, de la organización, tal como lo plantean los compañeros anteriormente, es que estos compañeros logran salir a la calle. Hoy día, nuevamente, con el gobierno de derecha que tenemos de Sebastián Piñera, ahí se ha producido una operación político-policial en la cual se está persiguiendo a todos los compañeros combatientes anticapitalistas. Cuando digo eso, no es solamente a los compañeros que son militantes de organizaciones revolucionarias, no solamente a los compañeros que son del pueblo nación mapuche, sino a todos los que, como decía anteriormente, se tratan de organizar por una vida distinta y mejor. Es por eso que hoy día encontramos a cuatro tipos de compañeros en las cárceles del capitalismo chileno. Encontramos compañeros anarquistas, encontramos a ex militantes revolucionarios de una organización llamada Mapulautaro, encontramos a compañeros también de organizaciones sociales que tratan de organizarse cotidianamente, y encontramos a los compañeros del pueblo nación mapuche. También es necesario mencionar el constante hostigamiento que hacen las fuerzas policiales y el gobierno a las organizaciones que se declaran de izquierda, incluyendo el Partido Comunista. Por ejemplo, el presidio de Marcelo Volate hace unos meses atrás, acusado de ser el contacto entre las FARC y el pueblo de San Mapuche. También es necesario recordar, y ya para acabar, hoy día se encuentra un sinnúmero de compañeros combatientes internacionalistas chilenos en distintas cárceles en el continente latinoamericano. Por ejemplo, en el vecino país del Perú y, por ejemplo, en Brasil. Entre ellos, Mauricio Hernández Morambuena, comandante Ramiro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y Alfredo Canales, combatiente internacionalista del movimiento izquierdo revolucionario que se sigue entre los pobres patriotismos. Compañeros, como les decía anteriormente y también lo que han dicho los compañeros que han estado acá, el único camino que nosotros tenemos para construir una vida distinta y mejor, para liberar a los prisioneros políticos de las cárceles de capitalismo en todo el mundo, es solamente la organización y la lucha, la organización decidida, la lucha constante por lograr vencer al capitalismo y barrer al capitalismo. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de un compañero de Chile, y detrás se escuchaba también a un integrante de la comunidad mapuche, entendiendo cómo impacta la ley antiterrorista en países como Chile. Recordábamos tiempo atrás con nuestro compañero Juan Ledesma el caso de la documentalista que había hecho un documental sobre la lucha mapuche en Chile y fue acusada de terrorista. Luego, después de muchas movilizaciones en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Venezuela, se llegó a una instancia de hacer visible ese caso que quería tapar esta ley antiterrorista que, debemos señalarlo, Juan, está aplicada en la Argentina también. No escapa a la regla de lo que se determina en otros países como en Chile. Y es parte de las consignas que se escucharon el día viernes. Sí, como mencionamos permanentemente, esto sigue siendo parte de una política de Estado. Quieren invisibilizar el gatillo fácil, quieren invisibilizar los presos políticos, quieren invisibilizar la situación económica que hoy atraviesa la Argentina y que hoy, para aquellos que nos organizamos y luchamos, tienen un código penal en la mano listo para procesar. De esa manera pasaba la cobertura de lo que pasó el día viernes. Esto no va a descontar nada. El día miércoles nuestro compañero Juan Ledesma estará presente aquí en los estudios de la 90.1. Se suma al equipo, ¿viste? Lo nombramos todos los días. Es trabajo diario. Y hoy vino a aportar lo que ya pudiste escuchar en Mucho Palo, nada más que con algunos bonus tracks que nos trajo aquí nuestro compañero Juan Ledesma, alias Coco. Con cariño se lo decimos porque es amigo nuestro, por cierto. Nos acomodamos, nosotros continuamos en Nunca Es Tarde, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o al mail nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Nuestro compañero y amigo también, operador técnico del otro lado, dispone lo que tenga que ser. Exactamente lo que te había dicho, me gusta. Todos tus muertos, el ritmo en la sangre. Tema elegido ya semanas atrás y que hoy vuelve a sonar en la 90.1 esta radio recuperada. Unidos. Nadie nos va a sacar de esto. Podés especular, pero no divertirte. ¿Por qué no me esperaste? Deberías haberlo hecho. Visitar la tumba. Aparentando vivir nuestras vidas, nos la pasamos pariendo, simulando actitudes, cayendo, cayendo, cayendo. Buscando su cadáver. A estos compañeros

un pobre diablo empilchao. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Aquí en la mesa mi compañera Cecilia Rodríguez para hablar sobre este tema que hemos trabajado con la radio, lo que sucedió el miércoles 13 de abril, lo que está sucediendo en el barrio Los Hornos, porque personal policial del cuartel quinto nuevamente está en el predio. Recordemos lo que sucedía en aquella jornada donde iniciábamos el programa con nuestro compañero Rubén Bustamante haciendo un móvil desde el lugar, donde la policía bajó a martillazos algunas viviendas y la fuerza fue autorizada por funcionarios comunales, entre ellos los que escuchábamos el día viernes a Claudia Sena, del Iduar, en la que hubo un claro abuso de poder. ¿Y cómo se convalidó esto? Con el silencio. La situación sigue siendo muy similar a la que escuchabas, ya que ese predio va a ser utilizado para un polideportivo, y lo que nos decían los vecinos es que muchos de ellos que están en la emergencia habitacional ven como única salida quedarse en el predio, pese a que tienen que estar alertas ante una situación como la que escuchabas hoy en Recorte Informativo bien tempranito, cuando la policía volvió nuevamente al lugar. Estamos hablando de la ocupación actual sobre la calle Oyuela de Cuartel Quinto, barrio Los Hornos, y estamos buscando la comunicación telefónica con una de las vecinas, la cual vamos a hablar sobre este tema en particular. Hoy había oficiales de la policía en la zona nuevamente y los vecinos están alertas. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Cecilia. Estamos en comunicación telefónica con María Méndez. Habíamos hablado la semana pasada con ella porque al no tener respuesta de este pedido de una vivienda reclamando su derecho, había dicho que iban a realizar movilizaciones y en última instancia una huelga de hambre, pero vamos a hablar con ella a ver cuál es la situación hoy en día y si obtuvo respuestas. María, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cuál es la situación en la que estás viviendo hoy en el barrio? Bueno, primeramente buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioyentes. Y la verdad que estamos en zozobra, constante zozobra, con mucho temor porque hay muchos chicos y la policía que entra en los patios, recorre, se hacen la vuelta a la manzana, inclusive la gente de la municipalidad estuvo el viernes también recorriendo las manzanas, pero no se bajaron a hablar con nosotros. Entonces, siempre estamos con ese temor de que en cualquier momento haya nuevamente una mala noticia para nosotros. Entonces, estamos en alerta, todos los vecinos estamos acá y estamos esperando que alguien se acerque y nos traiga una nota a leernos o algo para que podamos defendernos. ¿La policía está en el lugar todavía, María? Sí, está, sí, constantemente está en la zona, algunas veces en la patrulla, algunas veces en autos comunes, así, privados, que no sea patrullera, pero igual los conocemos y estamos mirando las actitudes que tienen también para con nosotros. ¿Se acercó alguno de ellos a hablar con ustedes o qué actitudes tienen? Con un vecino habló, sí, con un vecino habló diciendo que en la próxima semana vienen las topadoras y que van a echar todas nuestras casas y que es mejor que avise a todos los vecinos que nos hagan sus casas, que no se muden porque va a haber más allanamientos más adelante, o sea, va a venir una orden de desalojo. María, con respecto a tu situación, ¿cuáles son las medidas que van a tomar? Y también en respuesta también a esto que está diciendo la policía, que van a venir la topadora, que siembran, sí, el temor en todos los vecinos. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar ustedes como vecinos? Sí, y la primera medida, queremos llegar a hablar con esta gente en la municipalidad, hablar con los concejales, con las autoridades que corresponden. Y si de caso contrario, si no nos escuchan, entonces vamos a estar cerrando las avenidas, las calles principales como la ruta 24,

y una de ellas especifica por su casilla que es su castillo y que ella es la princesa. Justamente este tema fue lo que más me dolió y me hace un poco más fuerte, porque la verdad que pensándolo bien, es un huevo, cuando lo vamos a incubar, en 22 días nace un pollito, pero este huevo se rompió y se hizo otra cosa. Entonces rompieron el sueño de una criatura, rompieron el sueño de un niño, que es el sueño no cumplido, de tener un lugar, un espacio, un hogar donde dormir y vivir tranquilo. María, de allá, muchas gracias por la comunicación, seguiremos en contacto. Muchas gracias para ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí escuchábamos a María, que hablaba con nosotros y nos comentaba la situación que se está viviendo en el barrio Los Hornos. Algo que cuando uno escucha a María, le viene a la mente muchas otras entrevistas que hemos realizado en distintos barrios del distrito, y son muy similares, ¿no? Uno la escucha ya desde una lucha constante con un no impuesto. Tienen el no y buscan algo positivo, que en este caso es una vivienda digna. No se acercó nadie, ningún asistente social, decía, tampoco nadie del municipio, aunque sea para derivar lo que siempre venían realizando, más entendiendo el contexto actual, que Moreno está declarado en emergencia habitacional, nada ha pasado, y ese predio, que bien mencionaba María, que los policías dicen, la próxima semana vamos a venir con la topadora, está destinado por parte del municipio a un plan urbanístico que contempla realizar un polideportivo. Y esto lo están haciendo en plena emergencia habitacional y una lucha territorial también, porque está el PJ de la vertiente de Pueblo Libre, también está el NPL 17 de octubre y Barrios de Pie, una disputa territorial que hemos escuchado el día viernes en recorte informativo con dos referentes de estas dos organizaciones que te señalaba. ¿También? Que dan un escenario para empezar a entender lo que está sucediendo en el barrio Los Hornos. También esta disputa, como vos decías, entre las diferentes organizaciones que se encuentran en el predio, también recordar que es un año electoral y que esté ocurriendo estas cosas, como decía María, se rompió el sueño de una criatura. Y los que abusan de los sueños de una familia entera, por ejemplo, los que venden estos predios cuando no se puede hacer. Decía, no se acercó nadie. Los avivados, que ya sabemos, que hemos escuchado muchas veces. No se acercó nadie por ningún asistente social, ni del municipio, pero sí la policía a sembrar el miedo, como decían, que avisen a los vecinos que va a venir la topadora, que van a demoler las casas. Las casas que se demolieron fue cuando la gente no se encontraba en el lugar, estaba trabajando, estaba en las escuelas. Esta situación que está viviendo la gente desde el miércoles pasado, que ya es insostenible, como decía María, vamos a realizar un corte, una huelga de hambre en última instancia. Recordemos que Claudia Sena había mencionado que recibieron muchas denuncias verbales de estos avivados, de estos vivos, y puntualizaba sobre una figura, que era la figura de Marcos, un vecino que todos han señalado en las diferentes asambleas que se hacían y que ahí estaba presente Febe Moreno, que también escuchábamos en la cobertura periodística de nuestro compañero Rubén Bustamante, el programa Quórum, donde se generó un debate entre Marcos, que es integrante del NPL, y Lucas Franco, de Libres del Sur. Lo que está señalando Claudia Sena es que no lo pueden comprobar, entonces están realizando una investigación respecto a este tema, porque hay denuncias verbales y nada escrito, lo que genera también mucho miedo en los vecinos de llevar una instancia judicial, entendiendo la realidad que viven, y que escuchábamos a María describiendo este miedo latente. Mientras la policía sigue en el lugar, los vecinos han decidido seguir resistiendo y estar en el predio donde instalaron sus viviendas. Esta metodología de miedo por reclamar algo que les corresponde, que es el derecho a la vivienda. Vamos a estar hablando el día miércoles en la columna antirrepresivo de los derechos humanos que destacaba Andrés Arregui en la presentación del inicio del periodo de sesiones ordinarias. ¿Incluye esto que está sucediendo en el barrio Los Hornos? Lo vamos a estar tratando con mi compañero Juan Ledesma, que está del otro lado haciendo ya la producción para el día miércoles, y estaremos tratando ese tema en particular. Muchas gracias, Cecilia. Nosotros nos Fernando. Acomodamos en Nunca es Tarde para darle continuidad a los últimos 9 minutos del programa del día de hoy. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Estamos escuchando Azúcar Amargo, Box Day, y en Santiago del Estero nos encontramos con una experiencia radiofónica, pero también gráfica, que se llama Papel Tortuga, que es una cooperativa que trabaja la herramienta audiovisual, radiofónica también, y la gráfica. Y nos trajimos con Martín Raffo varios periódicos, y el número de diciembre justo nos abraza con la música que nos está poniendo Miguel Ángel Costas, quien está invitado a venir al aire cuando quiera hablar conmigo. No vamos a presionar, es así. Box Day estuvo en Altagracia, Miguel. Estuvo en diciembre. Y Sofía Collazo, la periodista que escribe este artículo, fue protagonista de esta jornada. Y la voy a leer textual porque de alguna manera habla de estas generaciones que no pudimos ver el origen del rock argentino, en este caso de Box Day. Los mismos que se enfrentaron con la Iglesia Católica cuando decidieron hacer la Biblia. Y tantas cintas quedaron en el olvido, ¿no, Miguel? Porque quedó inconclusa la obra de la Biblia. No como la conocimos. Era un poco más larga, más extensa. Y habían estudiado el asunto los tipos. Se habían puesto a leer, habían puesto a escribir y a componer. Pero en este artículo que aparece en el diario La Tortuga, el cartel decía Box Day en Córdoba. Una de las bandas legendarias del rock nacional llegaba a la ciudad el domingo 14 de noviembre, esto fue el año pasado, Miguel. Así como al pasar le comenté a mi papá la noticia, dice la periodista Sofía Collazo, nunca me iba a imaginar el entusiasmo con el que él la recibió. Así que sin darle muchas vueltas, ese domingo nos llegamos al recital. Lo primero que noté al entrar fue que el salón estaba lleno de sillas, donde generalmente hay un gran espacio abierto, estaba todo ocupado con sillas en fila, como si fuera una sala de teatro. Arriba en el escenario ya estaban los chicos de Eno, una banda local, que teloneaba a Willy Quiroga y compañía. Siempre uno llega a veces casi al límite del horario para evitar las bandas teloneras, y otros somos más adictos. Llegamos temprano, nos sentamos en las sillas, pedimos una rubia, una birra, como dicen los chicos, y nos ponemos a esperar la banda soporte que va a tocar previo al grupo que cierra la jornada. Lo cierto que el horario anunciaba el inicio para las 22 horas. Llegaron a las 22:30 la periodista y su padre, y Eno ya estaba tocando. Habían anticipado que para ese show tenían una sorpresa preparada, y efectivamente acompañaban a los chicos de esta banda un violinista y un contrabajo que hacían las veces de orquesta. Poco a poco se fue llenando el lugar, gente de todas las edades se acercaba y se acomodaba en las sillas o en las mesas para ver el espectáculo. Un mismo recital pudo reunir a jóvenes y adultos que comparten el gusto por el buen rock. Alrededor de las 24 horas, cuando Eno ya había terminado su show y algo de rock nacional amenizaba la noche, se sintieron desde el fondo del salón varios aplausos y gritos. Willy Quiroga, Carlos Gardelini y Simón Quiroga subían al escenario. Lo primero que hizo Willy, que es el bajista y uno de los integrantes más históricos de Box Day, es más, uno de los fundadores, cuando eran cuarteto, antes de ser trío, fue dedicar al recital al recientemente fallecido Rubén Basualto. Ahí mismo presentó a su hijo Simón, que lo reemplaza en la batería, y sin más empezó el recital. Algo había parecido también cuando volvió Box Day, si mal no lo recuerdo, en el año 98 o 99, cuando el guitarrista invitó a su hijo también a cantar y tocar en el recital que se realizó en Capital Federal y luego en la presentación de la Biblia. Soule, Ricardo Soule. Muchas luces, un show del baterista, show del guitarrista. Cuando se hacen los solos, viste, Miguel, que uno agarra y se pone ahí a lucir un poco su instrumento. Ni que hablar, cuando sonaron los primeros acordes, la gente estalló, por ejemplo, de Génesis. Más de una vez, miraba a mi alrededor, dice la periodista, y podía ver a la gente cantando al ritmo de la banda. Y al girar a mi derecha, lo veía a mi papá rememorando todas las canciones. Después de casi una hora y media del show, el grupo se despidió entre ovaciones del público. Con mi papá salimos del lugar rumbo a casa, luego de un gran recital a cargo de una gran banda. Sentí de nuevo el gusto del rock de mi adolescencia, me dijo mi papá. ¿Se puede pedir algo más? El rock. No eran muy complicados los tipos. Con tres o cuatro acordes hacían canciones que quedan en la memoria de los que escuchan el rock argentino. Y en este caso, hoy nos va a dar el cierre este Box Day que suena aquí en la 90.1, que ha sonado mucho en el oeste, que en el FECA 67 bis, cada vez que había una zapada de músicos, algún tema tocábamos y Azúcar Amarga era uno de ellos. Génesis también. Génesis también. Hay muchos temas que te sorprenderían de Box Day. Y muy interesantes, por cierto. Claro que hay también etapas oscuras de Box Day, ¿no? Pero no nos vamos a instalar en eso en el día de hoy. La separación, cuando se reconcilian, cuando se separan de nuevo, cuando se tiran las sillas, cuando, bueno. Rock. El rock tiene eso, es como una pareja, es así. Imagínatelos a todos. Esta vez te estoy hablando de muchachos que eran tranquilos. Imagínate Billy Boy y La Pesada. No me quiero ni imaginar. Nos estamos yendo. Esto fue la 90.1, esta radio recuperada. Vamos con la presentación, como siempre. En la operación técnica, Miguel Ángel Costas. Cecilia Rodríguez en la producción general. Juan Ledesma, equipo periodístico, más conocido como Coco. Azúcar Amargo. Me gusta. Rubén Bustamante, también en el equipo periodístico. Cintia Medina. Agostina Sulpici. Quien les habla, Fernando Ochoa. Hicimos Azúcar Amargo, no. Hicimos Nunca Es Tarde en esta radio recuperada. Y Lucía Sánchez. Y todo lo que quieran. No escucho muy bien. Si ustedes me hablan, se interrumpe el Azúcar Amargo. Lucía Sánchez Vilar. Lucía Sánchez. Así me gusta. Nos vamos. Esto fue Nunca Es Tarde en esta radio recuperada. Nos vamos con Box Day. Libros Sapienzales. Hay una versión de Andrés Calamaro, de Grabaciones Encontradas, que uno lo puede escuchar con Pipo Chipolati haciendo una versión muy bizarra, por cierto, de este tema. Y luego, en transcurrido de los años, haría que Box Day invite a Andrés Calamaro a cantar este tema. Vaya lo que es la rueda de la vida y la rueda de la música, tan chiquito. ¡Nos vamos! ¡Sube un poquito! Azúcar amargo. Azúcar amargo. Nos estamos yendo. Muchas gracias por estar. Esto fue la 90.1. Esta radio recuperada. Hasta mañana. Muchas gracias. Sol, labrando tierra tendrás tu pan.